man y no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu carrera es la mía, vamos a un sismo. Ahora da lo mismo, el amor ahora es turismo. Diciéndole que no, que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco somos todos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando que falso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco somos todos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando que falso te traje. Si a vos te cabe esta canción, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Esta canción, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Dale, sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si a vos te cabe esta canción, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y baila y me deja con las ganas.